todita la gente se convulsiona, en el pueblo comienza la discusión. Vaya eligiendo su candidato, vaya pensando cuál es mejor. Mal que mal conocemos los postulantes, se barajan los nombres del ganador. Se nota que alguno es improvisado, se nota que el otro se preparó. Pasan los días y el comentario cambia de nombre y de color. Todos quieren que gane su candidato, y si reparte la torta mucho mejor. Vaya eligiendo su candidato a la cuadrera de los domingos. Vaya eligiendo su candidato, vaya pensando cuál es el mejor. Vaya eligiendo su candidato a la cuadrera de los domingos. Vaya eligiendo su candidato, vaya pensando cuál es el mejor. Amanece, que no es poco. Ese día no abre ni los boliches, nadie debe perder la oportunidad. Y participan hasta los muertos, siempre y cuando sean mayores de edad. Se viene la gente de todos lados y van enfilando para el lugar. Saltan camiones desde temprano, ni el uno ni el otro pueden faltar. Está claro que es sano, saludable que existan mecanismos de comunicación popular, eso está claro. El hecho de que yo diga que los medios de comunicación que nosotros conocemos operan como un negocio, no estoy diciendo ninguna novedad. Y eso no va en desmedro de la comunicación popular, a la que hay que preservar, resguardar y darle un espacio. Por eso me viene bien el comentario para poder explicarlo, para que nadie entienda que uno solo concibe la comunicación de un modo, ¿no? Y me parece que está bueno que lo pensemos también, porque cuando yo digo que los medios de comunicación son un negocio, estoy advirtiendo lo que objetivamente es, simplemente. Es un diagnóstico. Es un diagnóstico, lo que objetivamente es. Cuando uno dice que un medio es un negocio, sabe cuáles son los límites que pueden encontrar y en qué límites se puede ejercer el periodismo en ese negocio, simplemente. Muchos dicen, no, bueno, esto es una lectura complaciente. No es una lectura complaciente, es una lectura de lo que es, con todo lo negativo que eso conlleva. No, ni siquiera es un elogio. Y me parece que es espléndido que se puedan constituir medios alternativos, que puedan abrir el debate y generar otras voces. Y en verdad creo que ese es como un desafío que tenemos, de poder encontrar esos mecanismos y esos canales para poder competir en un grado de igualdad, porque si no es como muy desequilibrado. El medio popular es un medio que le cuesta mucho y el medio comercial es un medio que avanza con mucha facilidad. Claro, tiene... Yo intenté generar ese debate, plantear ese debate. Después se quedaron con la idea de que yo decía que la comunicación es un negocio. No, la comunicación no es un negocio. los medios de comunicación, como han sido concebidos en la sociedad moderna, son un negocio. Y eso fue lo que dije. Es interesante porque tengo la percepción... Y perdón que me quedé en el tema, porque por ahí vos querías eludirlo. Pero no me quería quedar fuera del debate. Muy bien, muy quería bien. Plantearlo. Punto para Alberto Fernández. No, me parece interesante que tengo la percepción, corregime si me equivoco, de que estás con la necesidad, tal vez, de poner el conflicto sobre la mesa, ¿no? Pero es que es un conflicto irresuelto. Es un conflicto que no se ha resuelto. Se ha resuelto popularmente, porque objetivamente creo que hoy en día el gran mérito de la ley de medios es que hoy en día todos sabemos lo que leemos, lo que vemos y lo que escuchamos. Pero cuando escuchamos Radio Mitre sabemos lo que oímos, cuando escuchamos Radio 10 sabemos lo que oímos. Y elegimos. Y ese creo que es un gran avance. Y cuando leemos Página 12 sabemos lo que leemos, y cuando leemos Clarín sabemos lo que leemos. Eso es un gran avance. Ahora, ¿eso está resuelto? No está resuelto nada. No hay nada resuelto. Digo, fue un paso que dimos para clarificar, pero estamos lejos de haber resuelto el problema. Hace un tiempito hablaba con uno de los fundadores del PT en Brasil, Luis Dulci, y él planteaba que lo había visitado a Lula hace poquito en la cárcel, y Lula, bueno, tenía toda la preocupación del contexto y del desastre de Bolsonaro en Brasil, y también la preocupación sobre el rol de los medios de comunicación y la concentración de medios, que su prisión era el triunfo de O Globo, que la democracia se hubiera convertido en una ficción era el triunfo de O Globo. La otra vez que nos juntamos para la entrevista en Caras y Caretas Uruguaya, digo, para dar un marco regional, para no plantearlo solamente como un tema local, vos te estabas empezando a ver cómo te empezaba a querer construir Clarín, ¿no? Y todavía no te habían diagnosticado sí. por los diarios. Sí. ¿Crees que cuál es la respuesta, ¿no? a esa concentración? No solo por como medio de comunicación, porque no es que vos sabés qué diario lees, que efectivamente, sino el rol de poder político que tiene esa concentración mediática. Pero es que además cuando digo que los medios son un negocio, estoy hablando de esas cosas. Porque en verdad no son defensores de la libertad y la democracia, son defensores de sus intereses económicos. Entonces eso lo tenemos que saber. Por eso me parece que es un planteo que debemos darlo francamente, no para perseguir a nadie. Yo creo que la ley de medios no tuvo en cuenta este aspecto y por eso no terminó sirviendo. Pero lo que yo sí creo es que nosotros tenemos que ocuparnos de abrir todos los canales para que todas las voces se puedan difundir y ayudar a que el esfuerzo se iguale, porque ya parte de un espacio muy desigual. Sí, es la cima. Ahora, cuando nosotros vemos lo que ha pasado en Brasil con Moro, la verdad es que es muy impactante, porque ahí ves claramente cómo van construyendo causas y cómo van cargando al sistema judicial, apoyado por el sistema mediático, van cargando las tintas en perjuicio de alguien que en este caso era Lula. Y es algo muy parecido a lo que vos ves en el caso puntual de Cristina, donde cargan las tintas, y esto lo vengo diciendo desde mucho antes del acuerdo con Cristina. Lo vengo diciendo desde antes de volver a hablar con Cristina. Saben que enseño derecho penal, saben que tengo una obsesión con ese tema. La verdad es que es dramático ver cómo se ha construido una serie de imputaciones sobre Cristina que no tienen ningún asidero jurídico real, no tienen ningún basamento fáctico tampoco real. Se plantea, para poner un ejemplo, una acusación de un plan sistemático de corrupción sobre la obra pública y de 51 casos que han puesto en el escenario, auditan uno y a lo sumo auditarán 5. ¿Cuál es el plan sistemático? ¿Qué voluntad hay de encontrar el plan sistemático? Entonces, cuando uno plantea estas cosas, yo la verdad no lo hago en defensa de Cristina, lo hago en favor del Estado de Derecho. A mí lo que me preocupa es cómo funciona el Estado de Derecho, porque esas son formas de vulneración del Estado de Derecho. Y cuando nosotros vemos cómo Moro le decía a los fiscales, bueno, inventen algo para dejarlo pegado a Lula, lo que estamos viendo es cómo se construyen pruebas ficticias para involucrar a un presidente que a los medios le molestaba porque no le servía su negocio. Esta es la realidad. ¿Te están construyendo? ¿Qué sé yo? No tengo ni idea. Pero tampoco me preocupa mucho. Pues yo tampoco, y ahí sí tengo una diferencia por ahí con muchos de ustedes, Yo no le asigno a los medios el rol que ustedes le asignan. Si los medios tuvieran la capacidad de construir o destruir gente, Cristina estaría totalmente fuera del sistema. Si la gente le hubiera creído a los diarios, Cristina no estaría en el escenario. Pechan bastante, igual te voy a decir. ¿Eh? Pechan bastante, ¿no? Sí, pero con todo, mirá cómo está Cristina. Digo, y cómo Cristina está en la consideración pública. ¿Qué vamos a terminar creyendo? ¿Que los argentinos son una banda de estúpidos que eligen corruptos? No, no le creen. Se dan cuenta que hay un plan sistemático armado contra una persona, tratando de defenestrarla en su base electoral. Claro, pero es como si fuera la... Vos lo planteabas recién cuando hablabas el caso del lawfare regional, sí. ¿No? Es como en el tramado de pinzas. Claro. No es que sean solamente los medios, no es que sea solamente la... Es el poder real, ¿no? Lo que pasa es que ahora que están quedando al descubierto, lo que tenemos que hacer es denunciarlo. Uh-huh. Y lo que tenemos que hacer es explicarle a todos lo que objetivamente está pasando. Y tenemos que hablar no visceralmente, sino racionalmente, y mostrarles dónde están las construcciones falaces tratando de generar ideas en la gente. Y hay que dar este debate, hay que darlo, y hay que darlo con pruebas, porque además nos han dado en los fallos judiciales, nos han dado infinitas pruebas de lo que uno está diciendo. ¿Cómo estás con la candidatura? Vamos a relajar un poco. Igual que antes. Para mí es una enorme satisfacción, un enorme orgullo, es una enorme responsabilidad. Y si me eligen los argentinos, trabajaré 4 años de presidente, con todo lo que eso implica. Pero por sobre todas las cosas es pensar en trabajar para sacar a la Argentina del pozo en el que estamos. Y la verdad que estoy muy entusiasmado con eso. Por lo que veo es que hay el mayor número de argentinos quiere lo mismo que yo quiero, que querés vos y que queremos los que estamos aquí. Nadie puede vivir en paz en un país donde 1 de cada 2 chicos es pobre. Nadie puede imaginar un futuro en una sociedad donde la educación, la ciencia y la tecnología son centrales, pensando que 1 de cada 2 chicos está debajo de la línea de pobreza. Porque esos chicos, ahí está Daniel, que lo acabo de ver, y lo sabe mejor que yo, esos chicos que están quedando afuera del futuro. No es que están quedando afuera de la sociedad. No van a encontrar futuro si no los motivamos rápidamente en un sistema que los saque de la pobreza, los eduque y los construya para dar pelea en el mundo de la inteligencia. Y ese es el debate que tenemos que dar más profundo de todos. Y creo que ninguno de los que estamos acá puede estar en paz con su conciencia sabiendo que eso pasa. Y sabiendo que además todas las políticas conducen a que eso se profundice día a día. Eso es lo que más nos preocupa. Y eso es lo que más me preocupa. Y yo creo que vamos a poder hacerlo. Estoy seguro que vamos a poder hacerlo. Porque lo que hay que cambiar es la mirada. La mirada que dice, lo que me importa es la alegría de los mercados, en vez de preocuparte por la alegría de la gente. Acá celebran que una fórmula fue bien recibida por los mercados. Yo quiero que las fórmulas sean bien recibidas por los argentinos. Eso es lo que me preocupa. Y tenemos que darse. Tenemos que darse. La alegría de los mercados no siempre es la alegría de la gente. Y tenemos que animarnos a dar este debate. A mí también me preocupa que la Argentina no caiga en default, que la Argentina pague sus deudas. Pero me preocupa que los que pagan todo sigan siendo siempre los mismos. Porque ya no se les puede pedir más nada al esfuerzo de los que menos tienen. Han perdido el trabajo, han caído bajo la pobreza. Los que tienen el trabajo todos los días sienten que pueden perderlo. ¿Qué más les vas a pedir a esa gente? Con todo lo que sos vos, ¿no? Con toda tu composición, ¿cómo ves el Estado? ¿Dónde tiene que estar el Estado? El Estado yo creo que es una pieza central en el desarrollo de cualquier sociedad. Y cuando yo digo esto no es que me quiero parecer a Cuba. Yo siempre digo lo mismo. Yo me quiero parecer a Finlandia, me quiero parecer a Nigeria. Quiero un Estado que esté presente, dándole educación a los chicos, dándole certezas a los adultos, dándole seguridad de una vejez digna a los más viejos. Esto no es que lo hacen en Cuba, lo hacen en Nigeria, lo hacen en Noruega, lo hacen en Finlandia. El capitalismo no es verdad que es esta cosa cruel que dice liberemos todo a la mano invisible de los mercados. Pues la mano invisible de los mercados no existe. Es la mano de los poderosos que va marcando la suerte. Y entonces el Estado siempre tiene que estar ahí arbitrando en la diferencia. Un mercado ausente favorece lo que uno podría llamar la lucha del más fuerte sobre el más débil. Y eso siempre perjudica a los más débiles. Siempre. ¿Tarifas? Bueno, las tarifas son una de las grandes causas de la debacle de la economía argentina. Porque Yo siempre digo que las tarifas tienen que ver con los términos de riqueza de una sociedad. Y cuando te dicen a vos, bueno, pero mirá, nosotros pagamos de luz mucho menos lo que pagan en Estados Unidos, pero es que acá no se gana como en Estados Unidos. Hemos visto caer enormemente, ¿cuánto cayó el salario mínimo? De 700 y pico de dólares a 200 y pico. 270. 270. Dice Silvina Batakis. Dice Silvina Batakis. Cuando uno ve eso, se da cuenta de que efectivamente ahí tenés un proceso de empobrecimiento enorme de los sectores más vulnerables de la Argentina. Cuando vos ves además que en un país que consume el 70% de lo que se produce y vos tenés un plan sistemático que hizo que durante 3 años el consumo se caiga, cuando hiciste esto, lo que generaste fue caída de la producción. Y cuando generaste caída de la producción, generaste desempleo, y cuando generaste desempleo, empujaste gente a la pobreza. Y lo que creo es que tenemos que cambiar esta rueda. La rueda que puso en funcionamiento Macri solo genera pobres, nunca genera riqueza. ¿Qué genera? Genera ganancia a los especuladores. Genera ganancia a los que timbean con la Levac en su momento o la Lelica ahora. Para ellos sí hay ganancia, pero para la gente solo hay padecimiento. Por esto que te digo, porque la solución, lo decía Sturzenegger cuando llegó, hay que bajar, hay que frenar la demanda, porque frenando la demanda vamos a controlar la inflación. Frenaron la demanda, la inflación subió, bajaron la producción, aumentaron el desempleo, generaron pobreza. Punto. ¿Pero qué imaginas, por ejemplo? ¿Retrotraer tarifas? No, eso hay que estudiarlo, eso hay que estudiarlo. Lo que tenemos que hacer es que las tarifas se puedan sustentar de acuerdo al ingreso de los argentinos y que las tarifas no se conviertan en un obstáculo para producir en la Argentina. Hoy miraba en televisión a la mañana un comercio que paga 39 mil pesos de luz. ¿Cuánto paga ese comercio de alquiler? ¿Qué ganancia puede obtener un comercio minorista con esas tarifas? Pero hay es imposible. Destrucción del mercado interno, para empezar. Pero es imposible eso. Digo, porque vos tenés que tener tarifas que sean sustentables por los argentinos, por los consumidores familiares, por las pequeñas y medianas empresas también. Hoy el costo de la energía es tremendo en la Argentina. Es uno de los grandes elementos que han llevado al cierre de muchas pequeñas y medianas empresas. Decir que todo sigue igual, no se puede decir que todo sigue igual. ¿Qué es lo peor que hizo Macri para vos, según tu punto de vista? Ganar las elecciones. Tenía razón, pero tenía razón. Y yo insistí hasta el miércoles pasado en que estemos todos juntos, y estamos todos juntos. ¿Quiénes no están aquí? Los que optaron por estar con Macri. Que esos nunca estuvieron con nosotros. Esos nunca estuvieron con nosotros. Los que queríamos realmente ser una opción a Macri, estamos todos juntos. Soy un pirao sin nadie a mi lado y mi bolsillo rajao. Piden migas de pan, que mal está la cosa. Pues son más hombres que una babosa en un cristal. Pero yo soy feliz, pues por suerte, parrico y pobre, cada mañana amanece. Amanece, que no es poco. El periodístico que recibe la mañana. De 7 a 9, por la 99.3. Quiero otra noche junto a ti, o mejor un...